Pues es un gusto, es una bendición estar con todos ustedes y pues poder compartir de su palabra, poder pues reunirnos, Señor, aunque sea de esta manera, pues poder estar con todos y cada uno de ustedes. Y saludos a todos mis hermanos, los que están en Estados Unidos, los que están en Colombia, los que están al norte de la República, los que están aquí en México. A todos y cada uno de ellos, pues les damos un saludo, una cordial bienvenida, bienvenida. Y pues vamos a orar para que pues Dios nos bendiga con su palabra, con su bendición, con su presencia. Que sea su consejo el que fluya en este momento. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Y queremos poner en tus manos, Señor, pues todo lo que habremos de compartir, lo que habremos de decir, que sea bajo la guianza, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, para que llegue a buen término esta palabra al corazón de todos y cada uno de los que habrán de recibirla y de escucharla. Ponemos en tus manos todas las comunicaciones, Señor, que no haya ningún tipo de problema, Señor bendito, y declaramos, Señor, que habremos de ser, pues, hoy bendecidos, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, por tan grande amor y bendita misericordia. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, pues el tema que hoy tengo, yo lo titulé La novia. Y es uno de los temas pues más hermosos en la Biblia porque al final pues es el destino, es la meta a la que pues muchos pretendemos llegar o queremos llegar, ser esa novia preciosa, esa novia amada, esa novia preparada para el día de la boda. Y pues vamos a empezar con este tema y para poder entrar en tema, pues vamos a recordar parte de lo que compartimos la vez pasada en el tema que yo titulé El Tesoro Olvidado. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este es pues un pasaje muy interesante porque se habla de un tesoro, se habla de algo de valor, de gran precio, que estaba oculto, que estaba escondido, que no se sabía de su existencia, que no estaba abierto, que no era conocido. Y el que encontró este tesoro, pues se dio cuenta del valor, se dio cuenta de las características tan especiales que había en este tesoro, que va y compra el campo completo. Compra el campo completo donde estaba este tesoro oculto y escondido, pero tal era el valor, tal era el precio de este tesoro, pues que lo vuelve a esconder, que lo vuelve a ocultar para que nadie se percate, para que nadie se dé cuenta. Entonces dice que con alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo para volver a esconder este tesoro. Y bueno, habíamos hablado que este tesoro, en el bosquejo que habíamos hablado la vez pasada en el tema, pues correspondía a la novia. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos los distintos pasajes, textos de la Biblia que están en torno a un banquete o a una boda, de hecho vamos a leer, vamos a hacer una lectura rápida, porque hoy vamos a ahondar con un poco más de detalle en todo esto. Vamos a leer Mateo 9:15. Dice, y Jesús les dijo, ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Y habíamos comentado que en todos los pasajes, dentro del contexto que involucra a las bodas o a un banquete de bodas, siempre se menciona al esposo, pero no se hace mención de la esposa, no se hace alusión a la esposa. Se menciona al esposo, se hace alusión al esposo, pero a la esposa no se hace mención. De hecho, si leemos Mateo 22:1, dice, y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieran venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, preparado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido, venid a las bodas. Y bueno, y si ustedes leen con calma este pasaje, pues se hace la mención de las bodas que preparan para su hijo. Pero bueno, nos damos cuenta que no se menciona a la esposa, a la novia. Mateo 25:1 es un versículo de una porción de la escritura muy famosa, la famosa parábola de las 10 vírgenes. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y si usted lee todo el texto de esta parábola de las 10 vírgenes, 5 imprudentes, 5 prudentes, todo eso que ya lo hemos leído, pues bueno, siempre se menciona al esposo, no se menciona a la esposa. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas para cuando viniere y llamare y luego le abra. Y bueno, aquí sucede también lo mismo, se menciona al señor, los sirvientes tienen que esperar cuando el señor venga de las bodas, pero no mencionan cuando la señora, la esposa, venga de las bodas. Y Juan capítulo 2, versículo 1, las famosas bodas de Caná, dice, y al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo. Entonces, note por favor otra vez esa característica. Llaman al esposo, mas no mencionan a la esposa. Entonces, nos estamos dando cuenta que en estos pasajes, que en estos textos, pues siempre se hace mención del esposo, del hijo, mas no se hace alusión o mención a la esposa. Y es bien interesante porque es muy, muy consistente esta situación. Es muy, muy consistente. Esta situación de no mencionar a la esposa, mas sí mencionar al esposo. Y donde se menciona única y exclusivamente a la esposa, pues es cuando ya entramos en el ámbito de la boda. Nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, notemos esto. No se mencionan en todos los textos en alusión a la boda o al banquete de bodas, no se menciona a la esposa, a la novia. Mas sí se hace alusión y mención del esposo. Leímos esos pasajes, esos textos. Y resulta ser que la esposa se viene a mencionar, pues hasta el ámbito de la boda. Pero dice ahí el versículo 7, Apocalipsis 19, 7, y a su esposa se le ha preparado. Entonces, ¿qué yo puedo entender? ¿Por qué es que no se menciona a la novia o a la esposa en el ámbito o en el texto de la boda, del banquete, de la reunión, de la congregación? ¿Por qué no se hace mención a la esposa? Porque bueno, yo entiendo, yo comprendo que está en un tiempo de preparación, está en un tiempo donde se está trabajando con la esposa, bueno, la novia, esposa, se está trabajando, se está modelando, se está forjando, se está formando en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la tienen que preparar para la boda. Y esto era consistente porque en el Antiguo Testamento, cuando se iba a casar una mujer, de hecho podemos leer en el libro de Esther, que por lo menos se preparaban a las mujeres 6 meses y las metían en mirra, en perfume, en capacitación, para que pudieran tener ya ya contacto con su rey o preparativos para la boda con el rey. Entonces, quiere decir que si la novia no se menciona, quiere decir que si la novia no se hace alusión a ella, es porque está en un tiempo de preparación, está oculta, está guardada, está protegida, porque la están preparando. Pero esto tiene más implicaciones. Para poder entrar a esto, pues vamos a leer Apocalipsis 21, 1. Dice así la palabra del Señor. 21, 1, libro de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Y aquí se menciona, en este caso, a la novia preparada para su esposo que desciende del cielo de Dios, pero es alusión a una ciudad, es alusión a una ciudad que desciende del cielo. Desciende del cielo, y esta ciudad que desciende del cielo es la Nueva Jerusalén, y que se le dice que está preparada a semejanza de una novia para que se prepara para su esposo. Se vuelve a decir algo similar versículos adelante. Apocalipsis 21:9 dice: Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Amén. Ahora, note por favor algo bien interesante. Dice: Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y es bien interesante que se le menciona con los dos calificativos. Se le menciona como novia y se le menciona como esposa. ¿Y por qué es interesante? Porque nosotros entendemos, conforme nuestra cultura, que si una, mientras no se casen, pues una mujer es novia. Una vez que se casa, deja de ser novia y se convierte en esposa. Pero aquí es interesante que la mencionan con las dos características. Dicen: Te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento, pues ya es novia y es esposa. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que aunque ya está casada, aunque ya es esposa, sigue teniendo el amor, sigue teniendo la pasión, sigue teniendo la entrega como cuando era novia. Sigue teniendo la ilusión, sigue teniendo el gozo, la alegría, como cuando se tenía el encuentro con su novio, con esa misma pasión, con esa misma entrega, con esa misma alegría. No importa que hayan pasado los años, no importa que hayan pasado el tiempo, no importa que la persona haya envejecido, pero sigue teniendo esa actitud de novio o de novia, aunque ya son casados. Entonces tú hablas de un gozo, de una alegría, de un amor muy, muy especial. Pero bueno, se menciona ahí que esta novia esposa es la nueva Jerusalén, que es una ciudad. Ahora, ¿qué hay de interesante en esto? Porque habíamos dicho que la novia, pues no se menciona, la novia está oculta o escondida, está en una etapa de preparación y no se menciona en los distintos textos donde se hace alusión a la boda o al banquete de boda. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver eso con esta ciudad, con esta nueva Jerusalén? Porque entendemos que los que están dentro de esta ciudad, que entendemos los que están dentro de esta nueva Jerusalén que baja del cielo de Dios, pues son todos los que dieron la estatura, todos los que alcanzaron el nivel de esposa. Y aquí tenemos que aclarar que una es la novia que dio el nivel y no todos van a alcanzar ese nivel. Porque los que llegan a las bodas, pues unos son invitados. Y la novia no es invitada. La novia es la que reparte las invitaciones juntamente con el esposo. Bueno, ¿qué hay interesante en esta ciudad? Apocalipsis 21, 16. Dice así. Amén. Sí, amén, amén. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro. Y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. Entonces, esta ciudad que se le dice la novia esposa de aquellos que alcanzaron este rango, de aquellos que alcanzaron esta estatura, pues es una ciudad con una característica geométrica muy peculiar. Se dice ahí que su longitud, su anchura y su altura son iguales. En otras palabras, la ciudad tiene forma de cubo. El cubo es una figura geométrica en el cual, pues, longitud, ancho y alto, pues es lo mismo. Entonces, esta es una ciudad en forma de cubo. Ahora, ¿por qué es interesante? Esto es bien interesante porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos al famoso lugar santísimo, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 19, dice: entonces preparó el santuario interior dentro de la casa. Estamos hablando del lugar santísimo, para colocar allí el arca del pacto o el arca del Señor. Y el santuario interior o lugar santísimo tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo revistió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. Entonces, es curioso, es interesante que el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el objeto más sagrado, más importante dentro de todo lo que es el pueblo de Israel, era un lugar cúbico. Y ahí está claro, 20 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de alto. Y es bien interesante porque entonces el lugar santísimo era en forma de cubo. De la misma manera que la Nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo de Dios, a la cual se le dice novia, esposa, pues también tiene forma de cubo. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es obvio entonces que la novia esposa, la que va a dar el rango, la que va a dar la estatura, la que va a dar el nivel a novia y esposa, pues es la que se mantiene en el lugar santísimo, es la que está en el lugar santísimo, es la que tiene esa comunión, es la que tiene esa intimidad, es la que tiene esa relación con su Dios en un lugar santísimo. Y ustedes han de recordar que en este lugar santísimo, pues no era un lugar abierto a público. Lo que ocurría en el lugar santísimo, pues nadie lo veía, nadie sabía lo que ocurría en el lugar santísimo, porque el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el único que podía ver lo que ocurría en el lugar santísimo, pues era pues el sumo sacerdote. Y lo que ocurriera ahí o lo que pasara ahí, pues era oculto, era escondido, era guardado, era protegido. De la misma manera que la novia esposa no se menciona en los textos de alusivos al banquete de bodas o a la boda, porque no se menciona, no se dice, porque está oculta y está escondida, pues lo mismo pasa en el lugar santísimo, o quiero decirlo de una mejor manera, en la intimidad del lugar santísimo. Porque en la intimidad del lugar santísimo, pues no se sabe qué ocurre, qué pasa. Está oculto, está guardado y está escondido. Entonces, al final, con esto también podemos saber que la novia esposa también es un sacerdocio, es un real sacerdocio. Uh-huh. Y usted recuerde lo que dice la Escritura, que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Entonces, la novia esposa pues es un real sacerdocio, pero dentro de ese real sacerdocio hay uno en específico que es el que puede entrar al lugar santísimo, que es el que puede entrar a esa intimidad, a esa presencia, a ese cubo, de la misma manera que se asemeja la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo de Dios. Entonces, aquí está claro que la novia, la esposa, la ciudad que baja del cielo de Dios, donde los que están habitando ahí son los que dieron la estatura, son los que tienen esa comunión y son los que viven su lugar santísimo todos los días, en esa relación estrecha y en esa relación intensa. Es lo que dice la Escritura: entra en tu aposento secreto y ora a tu Padre que está en secreto. Son los que se mantienen en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Amén. Ahora. Amén, amén. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era el famoso velo. Éxodo 26, 31. Dice aquí: y harás también un velo de cárdeno, púrpura y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y harás también un velo de cárdeno, púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Amén. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque este velo, el cual era el que permitía el acceso al lugar santísimo, a esa intimidad, a donde estaba el arca del pacto, el arca que simboliza la presencia del Señor, pues el velo era lo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y era lo que permitía el acceso para entrar al lugar santísimo. Pero aquí está, es bien interesante que este velo se dice que es hecho de primorosa labor con querubines. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante? Porque en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, se nos menciona algo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, el velo, que se dice que es una labor primorosa con querubines, pues ese velo, pues representa también su cuerpo, su carne. Entonces el velo pues es una alusión al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero notemos algo por favor, porque aquí tenemos que entender esto: es un cuerpo místico, es un cuerpo espiritual formado por querubines. Porque está claro, el velo fue hecho con primorosa labor de querubines o querubes. Y ese velo, representación de su cuerpo, entonces es un cuerpo espiritual místico representado por querubes. Fíjese qué interesante. Ahora, ¿qué pasó con ese velo? Usted recuerda, Marcos 15:38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo fue rasgado, ese velo fue cortado para que se pudiera tener acceso a la libre presencia de Dios, para que todo mundo pudiera tener acceso. Ahora, le estoy dando otro punto de vista, le estoy dando otra directriz, otro entendimiento de estos pasajes. Entonces, si no se rasga el velo, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, símbolo de ese cuerpo espiritual o místico de querubines, si no se rasgue ese velo, si no se quite ese velo, no se pudiera haber entrado a la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. No se pudiera haber entrado. Entonces ese velo tuvo que ser quitado o tuvo que ser rasgado. A ver, ¿no será que hay un cuerpo o un conglomerado de querubines que de alguna manera tuvieron que ser quitados para que se puedan introducir al lugar santísimo? Fíjese qué interesante. ¿Por qué lo digo? Porque hay otro cuerpo. Colosenses 1:18 y Colosenses 1:24. ¿Qué dice la escritura? Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él es el principio, el primogénito de entre de los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Entonces, aquí está claro que hay un cuerpo que no es de querubines, que no viene representado por el velo que fue rasgado, sino que viene representado por la iglesia, y en el cual él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Versículos adelante, Colosenses 1:24 se vuelve a decir lo mismo. Ahora, me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí es lo que dice Pablo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, quedemos claros. Uno es el cuerpo representado por la iglesia y otro es el cuerpo representado por los querubes. Uno es el conglomerado, grupo de querubes que de un inicio eran ese cuerpo y después se levantó otro cuerpo, otro conglomerado. Y entonces el primer cuerpo de querubes tuvo que ser quitado, tuvo que ser rasgado, porque se tuvo que levantar otro cuerpo para que pudiera entrar a la presencia de Dios. Yo sé que esto te suena raro, y aquí surge una pregunta. Pues, ¿qué hizo ese primer cuerpo de querubes para que lo quitaran? Uh-huh. Me estoy saliendo del enfoque tradicional. Te estoy dando otro enfoque. Colosenses 1:18. Voy a volver a releer. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y él es el principio, el primogénito dentro de los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Entonces, hay un cuerpo que tuvo que ser rasgado, que tuvo que ser partido por mitad, para que se pudiera entrar, para que se pudiera tener acceso y llegar a la mismísima presencia de Dios, al arca del pacto. Y los que podemos hoy en día entrar a la presencia de Dios, a tener esa comunión con Dios, a ese lugar santísimo, a esa devoción o devocional con nuestro Dios, pues es la iglesia. Y de esa iglesia va a surgir y se va a levantar la novia, que son los que tienen esa intimidad con el Señor, que son los que tienen esa relación con Dios, esa comunión estrecha, esa comunión íntima. Pero hay un velo que tuvo que ser quitado, un cuerpo de querubes. Fíjate. Vamos a leer Ezequiel 28:14. Dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Hay un querubín, el famoso querubín protector de alas desplegadas, hablando de ese cuerpo místico espiritual de querubes que se ven plasmados en el velo que fue rasgado. Se dice de este querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Ajá. Y recordando lo que dice Éxodo 26:31, que el velo fue hecho con labor primorosa de querubines. ¿Será que este conglomerado, porque cuando hablo de querubín, eso es en hebreo, querubín es un plural, estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un conglomerado, de un conjunto. ¿Será que este querubín protector, este grupo, tuvo que ser cortado, tuvo que ser rasgado, tuvo que ser quitado por ciertas situaciones que ocurrieron, que pasaron, que hizo que lo tuvieron que quitar a este querubín protector? Que lo tuvieron que desechar, que lo tuvieron que hacer a un lado. ¿Será que lo tuvieron que quitar? El querubín Axel. ¿Lo desecharon? Ahora, este querubín era precioso. Este querubín era glorioso, maravilloso. Estaba en el santo monte de Dios. Andaba en medio de las piedras de fuego. Hay una versión, si mal no me recuerdo, creo que es la versión latinoamericana o la Jerusalén, que dice andaba en medio de las estrellas. Así ponen ellos en esa versión. Entonces, este querubín era algo precioso, maravilloso, excelso. ¿Será que a este querubín, de la misma manera que con lo que pasó con el velo que fue rasgado, lo tuvieron que cortar, lo tuvieron que rasgar, lo tuvieron que partir por algo que sucedió, por algo que hizo, y que este conglomerado de querubes, de alguna manera, tal vez estaba destinado en su momento a ser la novia esposa? Pero algo ocurrió y que fue quitado este conglomerado y no dio la estatura de novia esposa y tuvo que entrar otra novia esposa. Algo semejanza a lo que ocurrió con Vasti y Esther, que cuando se le pide a Vasti presentarse delante del rey porque el rey quería lucirla, pues Vasti en un acto de soberbia y de orgullo y de vanidad dijo no, y entonces tuvieron que quitar a esta Vasti para que entrara otra, que en este caso era Esther. ¿Será que algo sucedió así? y que tuvieron que desechar a este querubín protector y partirlo por mitad, como se hizo con el velo. Fíjate. Ahora, obviamente, para entender esto, te voy a recordar también otra forma como se expresan o se describen a los famosos querubines, hablando del querubín protector. Ezequiel 10:15 dice, y levantáronse o se levantaron los querubines. Este es el animal, algo otras versiones ponen, ser viviente que vi en el río Quebar. Y se levantaron los querubines y este es el animal que vi en el río Quebar. Ezequiel 10:20. Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de Quebar y conocí que eran querubines. Y otra acepción o connotación o descripción de los querubines es que se les describe como animales. Normalmente muchas traducciones ponen seres vivientes, pero la palabra hebrea que se usa para seres vivientes pues es textual y literal, animales. Entonces, a estos animales, a estos seres vivientes, también se les da la connotación ¿de qué? De querubín. Y si recordamos un poquito las características, una de las tantas descripciones que se dice de los querubines, por ejemplo, si leemos Ezequiel 10:14, dice, y cada uno tenía cuatro rostros, hablando de los seres vivientes o querubines. El primer rostro era de un querubín, el segundo rostro el de un hombre, el tercero el rostro de un león y el cuarto rostro de un águila. Entonces, por eso es que estos seres vivientes, pues se les describen también como animales. Y en este caso habla de león, habla de águila, habla de toro, pero esto es unos de tantos, porque estos querubines tienen sin número de formas y se describen por sin número de animales. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque, bueno, a este querubín protector, lo mismo que ocurrió con Lucero, lo partieron. Fueron partidos, fueron desechados, fueron cortados de arriba abajo. Y aquí es bien interesante porque si lo que había en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo era ese velo con labor primorosa de querubines, pues entonces obviamente que cuando se rasgó el velo, muchos de los querubines que estaban plasmados en el velo, pues quedaron partidos por mitad. Muchos de esos querubines que estaban ahí bordados o plasmados en ese velo, cuando se rasga el velo de arriba abajo, pues esos querubines, pues a muchos les tocó literalmente a estos querubines, dígase animales, ser partidos por mitad, ser rasgados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos lleva a un pasaje muy famoso, Génesis 15:9. Dice, y le dijo, en este caso Dios a Abraham, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino o pichón. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otras, mas no partió las aves. Entonces, en este pacto que iba a establecer Dios con Abraham, en este pacto que se iba a establecer Dios con Abraham, dice que parten a los animales, en este caso hablamos de cabra, carnero, de becerro, los partieron por mitad. Porque aquí lo que se iba a establecer era un pacto. Entonces, si te recuerdo lo que dijimos minutos atrás, pues muchos de los querubes o querubines, cuando se rasgó el velo, dígase querubines a semejanza de animales, pues quedaron partidos por mitad o rasgados a semejanza de esto. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, la palabra pacto, que es una de las palabras que más se utilizan en la Biblia, fíjate qué interesante, la palabra pacto es berit. La palabra pacto es de la concordancia Strong, la 1285, berit. Y es la palabra, una de las palabras que más se ponen en el Antiguo Testamento, pacto. Pues la palabra berit significa en el sentido de cortante, pacto. Y ve lo que dice, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Aliado, confederación, convenir, alianza, pacto. Entonces, la palabra pacto literalmente es pasar en medio de pedazos de pedazos de carne. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con Abraham? Pues hizo un pacto. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque una de las maneras en la antigüedad de pactar, pues era con este protocolo que se dejó ver ahí en Abraham, con Abraham y Dios, cuando él parte por mitad a los animales que le pidió, al becerro, a la cabra, al carnero. Fíjate qué interesante. Ahora, Jeremías 34:17 dice: por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad. Declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Fíjate qué interesante está esto y qué revelador. Porque aquí hay un reclamo de parte de Dios a través del profeta Jeremías para el pueblo de Israel. Ustedes establecieron un pacto conmigo. Ustedes hicieron un pacto conmigo. ¿Cuándo? Cuando ustedes pasaron en medio de los dos pedazos de becerro, cuando cortaron el becerro y pasaron entre los pedazos del becerro que fue partido, y ustedes pasaron, ustedes pactaron conmigo, pero transgredieron el pacto, rompieron el pacto, no honraron el pacto. ¿Por qué? Porque ustedes fueron desobedientes. Dice ahí versículo 17, el versículo de atrás: por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Desobedecieron, se rebelaron, no honraron el pacto que yo establecí cuando atravesaron los pedazos del becerro que fue partido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios desechó al querubín protector de alas desplegadas? Porque el querubín protector de alas desplegadas pactó con Dios, se estableció un pacto, pero incumplió el pacto, se rebeló al pacto, desobedeció el pacto. No honró el pacto que se había establecido con Dios, este querubín protector, este conglomerado, este grupo de ángeles. Deshonró el pacto. No cumplió con el pacto en los términos que se habían establecido. Entonces, la consecuencia de haber roto el pacto, pues es que literalmente tuvo que ser cortado. Y así como se cortaron los animales por mitad, pues así yo te voy a cortar a ti y te voy a desechar, porque no has honrado el pacto. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios. Te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Te corté. Te partí por mitad. Te corté en pedazos. Entonces, cuando se parten a los animales por mitad, en el caso del querubín protector, es figura y símbolo de que fue cortado, de que fue desechado, de que fue partido, porque no honró el pacto. No honró el pacto. Fue expulsado, fue eliminado, fue quitado. Fue cortado de la presencia de Dios. Y entonces, ese pacto, por cuanto fue transgredido, por cuanto no fue honrado, pues se tuvo que establecer un nuevo pacto. Se tuvo que establecer un nuevo pacto con un nuevo grupo, con unas nuevas personas, con un nuevo conglomerado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual, asimismo, nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y recuerda también lo que dice: este nuevo pacto en mi sangre, cuando hace alusión a la copa de vino en la Santa Cena. Entonces tuvo que haber un nuevo pacto. Tuvo que haber un nuevo compromiso. Tuvo que haber una nueva entrada. Y entonces esto ya nos da más entendimiento y más comprensión lo que implica el rasgar del velo. Porque efectivamente, para que pudieran entrar en el pacto que desechó, el pacto que no honró este estirpe de querubes, pero se tuvo que pagar un precio para poder deshacerse de ese pacto, y ese precio que se pagó fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero gracias a que se estableció ese pacto en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue el precio que se pagó, acuérdate lo que leímos al principio: hubo un tesoro escondido y se compró un campo. Dice la Escritura claramente que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Así dice la Escritura: fuimos comprados por precio de sangre. Con lo que se compró ese campo donde estaba el tesoro escondido, fue con precio de sangre. Se desecha al pacto antiguo de los querubes que se rebelaron y desobedecieron. Se compra el campo. Se compra a ese tesoro con precio de sangre y se establece un nuevo pacto, un nuevo compromiso. Y el beneficiario ahora de ese nuevo pacto, de este nuevo compromiso, pues es la iglesia, es la novia de Cristo. Y ahora es ella la que puede entrar en la presencia de Dios. Ahora ella es la que puede estar en el secreto de Dios, en lo escondido de Dios. Apocalipsis 21:1, releyendo lo que decimos al principio: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la novia esposa es la que puede entrar y tiene derecho a entrar al famoso lugar santísimo, entrar a la mismísima presencia de Dios, entrar a tener esa comunión con el Dios del cielo. Fíjate qué grande privilegio, qué grande bendición poder entrar a la mismísima presencia de Dios. Se quitó ese velo. Ese velo representa el pacto antiguo que se había establecido con algunos con querubes que estaban destinados, probablemente estaban destinados a ser la novia, pero no se logró. Y se tuvo que pagar un precio de sangre para romper los términos del pacto. Y entonces nosotros poder entrar a la presencia de Dios, el cuerpo nuevo, la iglesia de Cristo. Y ahora nosotros somos los que tenemos la capacidad de entrar al mismísimo lugar santísimo. Por eso yo te decía en el tema pasado que nosotros somos los que podemos cargar el arca del pacto. La cargamos sobre de nuestros hombros. Podemos entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Es que esto es tremendo, esto es terrible, esto es magnífico, esto es grande, esto es conmoción, es algo para conmocionar. El privilegio, la honra, el beneficio que se nos otorgó, la responsabilidad que se nos dio, entrar a la mismísima presencia de Dios, al lugar santísimo. Disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar del arca. Por eso la novia estuvo escondida, por eso la novia estuvo guardada, por eso la novia no se veía. Porque en un principio, quien tenía todos los reflectores, quien tenía todos los ojos sobre ella, pues era el querubín protector. ¿Y quién podía ver algo en una estirpe insignificante, en un grupo de personas insignificante, en algo que eran completamente ignorados? ¿Quién podía ver el precio? ¿Quién es un tesoro? ¿Quién se pudo haber notado eso? Los antiguamente en el cielo estaban viendo a un protector de alas desplegadas, a ese grupo, pero era un tesoro escondido por ahí, oculto, y el único que le supo encontrar valor, el único que le supo encontrar ese precio fue nuestro Señor Jesucristo, y tuvo que pagar precio de sangre por ese tesoro para volverlo a esconder, para guardarlo y protegerlo, para darle los tesoros de los lugares secretos. Recuerdo lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 2. Cuando se da el mensaje a Ciro, Ciro en representación de la iglesia. Yo iré delante de ti, allanaré lugares cabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo el Señor Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Y te voy a dar las riquezas de los lugares secretos, de los lugares ocultos. Y no hay lugar más secreto, ni más oculto, ni más guardado, ni más escondido, que es el famoso lugar santísimo, la intimidad con nuestro Dios, la presencia con nuestro Dios. Ese es el lugar más íntimo, más secreto, más oculto, más guardado y más protegido. Pues a ti te lo voy a entregar, las riquezas de los lugares secretos y ocultos. A ti, iglesia, a ti, novia, esposa. Pagué precio de sangre por ti. Tú eres esa novia, esposa. Amén. Amén, amén. Es que, mi hermano, esto es tremendo. Te voy a leer otra vez Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, compra aquel campo. Pero en versículos anteriores, algunos cuantos versículos atrás, 6 versículos, se dice, cuando nuestro Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador, Él está explicando la parábola. Dice, Mateo 13:38, y el campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Pero dice ahí, en esa explicación de la parábola, 6 versículos atrás de Mateo 13:44, el campo es el mundo. Entonces, si yo lo releo, Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el mundo, porque el campo es el mundo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el mundo. Amén. Pero si yo te releo o te digo la palabra mundo que se pone ahí en griego, la palabra mundo que se pone en griego significa cosmos. Cosmos. Arreglo ordenado. Mundo. Atavío. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el cosmos, que al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, aquel mundo o aquel cosmos. ¡Qué tan valioso! ¡Qué tan precioso es este tesoro! ¡Qué es único! No hay otro igual en todo el cosmos. ¿Qué tan precioso es? ¿Qué tan valioso? ¿Qué tan excelso este tesoro? ¿Qué es lo que vio este hombre en ese tesoro que dice que tuvo que comprarlo? Y compró ese campo. Dice, no, es que yo por este tesoro tengo que comprar el cosmos. ¿Con esto qué te quiero decir? ¿Cuánto vales? Vales la sangre, vales la sangre del Cordero. No hay precio más grande, no hay precio más excelso, no hay precio más maravilloso, de más alto valor que la sangre del Cordero. Entonces, nota por favor, ninguno como este precio y como este valor. Y en todo el cosmos es algo tan preciado, tan especial. ¿Cuántas veces nosotros decimos que no, que somos insignificantes, que somos incapaces, que somos de lo peor? Pero bueno, eso es lo que tú piensas o lo que yo pienso, pero lo que piensa Dios es completamente algo distinto. Lo que piensa Dios, lo que piensa Jesucristo de ti es algo completamente, total y absolutamente diferente. Para Cristo eres lo más valioso y lo más grande, que tuvo que pagar un precio tan grande por ti y por mí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Los que estamos conscientes de esto, pues somos esa novia esposa. Debiéramos de ser esa novia esposa y mantenernos arreglados, preparados, preparándonos todos los días, en cada momento, en cada instante, para tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y llegar a las bodas de la mejor manera. Llegar a la boda hermosa, hermosos y bellos, preparándonos en cada momento, en cada instante. Porque en tan alto valor nos pusieron. Imagínate lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros, todo lo que tuvo que pagar por nosotros, y nosotros ser apáticos, ser tibios, ser indolentes, ser flojos, no esmerarse, no esforzarse. Porque hay gente que no se esmera, hay gente que no se esfuerza, hay gente que no se procura prepararse para su rey. para su señor, para su boda. Creen que ser cristiano, con eso ya la hicieron. Ya aceptaron a Cristo y ya, pues ya la hice, ya lo que venga ya es bueno, ya es ganancia. No, mi hermano. Por lo menos los que van a dar la estatura de la novia, esposa, están en otro nivel. Están con esa conciencia, con ese ánimo de estarse preparando de continuo, día con día. De estarse esmerando en todo momento. Esa es lo que va a ser la diferencia en la boda de los que van a ser invitados y de los que van a ser la novia esposa. Y a su novia se le ha preparado y se le ha concedido. Y si se te concede algo, es porque tuviste que hacer algo bueno e interesante. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, si se te concede, es porque te lo tuviste que ganar. Llegaste a ese nivel. Te tienes que preparar todos los días, en cada momento, en cada instante. Y Dios lo que va a hacer con esa novia es esconderla, es protegerla, es guardarla. Nadie puede ahorita decir, yo soy novia. La novia está escondida. La novia está guardada, la novia está protegida. Jesucristo sí sabe quién es su novia. Él sí sabe. Él sí la conoce. Él sí detecta quién es. Porque Él ve su corazón, porque Él ve su esmero, porque Él ve su pasión, porque Él ve su entrega, porque Él ve que entra al lugar santísimo. Amén. Y este es un tesoro tan especial que se distingue aún dentro del mismo cosmos. Y aquí tendríamos que hablar de otro tema. Porque la novia no nada más viene de esta tierra. Viene de muchos lugares. De muchas regiones del cosmos. Pero bueno, ese sería otro tema. Amén, amén, amén. Eso sería otro tema. Ahorita vamos a quedarnos en este capítulo tierra. Pero la novia no nada más es planeta Tierra. Hay otras ovejas que no son de este redil. Pero bueno, la palabra cosmos dice arreglo ordenado. Según la definición griega, 2889. Está arreglado, que está ordenado. O sea, no está en desorden, no está en desarreglo. Y por cuanto está arreglado y ordenado, pues dice aquí decoración. O sea, luce, se ve bien, se nota, se palpa, se presume. Fíjate qué curioso cómo definen cosmos. Y al final ponen mundo o atavío. Y es lo que a mí me llamó mucho la atención. Atavío. ¿Qué es un atavío? Es una vestidura, pero es una vestidura especial. Releo Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando? Nos estamos preparando, nos estamos esmerando, nos estamos esforzando, nos estamos guardando, nos estamos. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, ponerle un atavío. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Fíjate qué interesante, porque cuando yo me voy a la definición de atavío. Atavío es conjunto de arreglos. Conjunto de arreglos. Y parte de la definición de cosmos es arreglo ordenado. Bueno, atavío, conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. O sea, no es lo normal, no es lo habitual, no es lo de cotidiano, no es lo de diario. El atavío, cuando una persona se pone un atavío, pues es algo que te sale fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque te estás preparando. Si tú vas a ir, por ejemplo, a una boda, a una reunión, a un banquete, a algo especial, pues no te vas a ir con tu ropa común, con tu ropa de todos los días. Tienes que ir de una manera diferente, tienes que ir de una manera especial. ¿Por qué? Porque la ocasión lo amerita, la ocasión lo merece. Entonces te tienes que arreglar, te tienes que preparar, tienes que hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo que vas a ir a donde vas a ir, pues es algo especial. Entonces no es lo mismo tu ropa del diario a un atavío. Conjunto de arreglos y vestidos y adornos que se salen de lo común. ¿Y sabes por qué me llama la atención? ¿Sabes por qué me llama la atención esto? Porque yo te he dicho, y tal vez a lo mejor ya parezco repetitivo, pero es que, bueno, vuelvo a lo mismo. Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. En tono de Sigionot. La palabra Sigionot es de la 7692 de la Concordancia de Strong, aberración. Pero no aberración en un sentido malo, ahí está abajo la definición, dice acción, comportamiento, la definición de aberración, acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Entonces, el atavío es un vestido, es un arreglo, es un adorno que se sale de lo común. Es algo que tiene que ver con Sigionot. Se aparta claramente de lo normal, de lo cotidiano. Y estamos en tiempos de Sigionot. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, que si la pandemia, que la enfermedad, que la economía, que la escasez, que nos están obligando a hacer cosas que antes no hacíamos, que se salieron de lo normal, que se las salieron de lo habitual, la famosa dichosa nueva normalidad y todo lo que conlleva. Pero en el caso para la iglesia, ¿para qué sirve esta situación que tenemos de contingencia, de pandemia? ¿Para qué Dios la está usando? ¿Para qué Dios está aprovechando esta situación? Para modelar, para trabajar a la novia esposa, para que ella se le ponga atavío, para que se arregle, para que se ponga, para que se adorne, para que se ponga vestido especial. Todo lo que está pasando, este tiempo de... Porque acuérdate lo que dice la oración del profeta del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Habla de una situación complicada, habla de una situación difícil, habla de una situación de lucha, de batalla. ¿Recuerdas todo lo que se dice ahí? Dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener misericordia. Entonces, habla de tiempos de ira, habla de tiempos de angustia, habla de tiempos peligrosos. Y todo esto Dios lo está utilizando porque está preparando, modelando, forjando, moldeando a la novia esposa. Y la novia esposa se está preparando. La novia esposa sabe que esto es para bien de ella. ¿Por qué? Porque la están preparando, la están adornando. La novia esposa no se está quejando de lo que está pasando. Lo único que está haciendo la novia esposa es interceder y decirle, gracias Dios, si esto es necesario, a ti es toda la gloria y toda la honra. Gracias Dios, Señor, yo te pido por los que están en problemas, por los que están en dificultades. Y si hay gente que está en problemas y dificultades, no le está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué abusas conmigo? ¿Por qué me pasa esto? No, la novia esposa tiene una actitud diferente porque sabe que es necesario y le dice, Señor, a ti es toda gloria, toda honra. Es lo que dice Job en su momento. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque sabe que la prueba, entre más grande es la dificultad, entre más grandes son las batallas, más hermosa se pone, más se prepara, más se capacita, más se eleva a otro nivel. Están preparando a la novia. Ahorita es una pandemia, al rato no sé qué vaya a venir, no sé qué estén preparando. El diablo, como yo te he dicho, a lo mejor el diablo está pensando que va a destruir a toda la iglesia. Lo único que están haciendo es hermosearla. Yo me recuerdo el tema que te di del cuerno del carnero. Para que el cuerno del carnero suene, tienes que cortar ese cuerno. Tiene que haber un sacrificio de un animal, en este caso un carnero, y después tienes que sacar el tuétano. ¿Cómo lo sacas? Metiendo al cuerno del carnero en agua hirviendo. Mi hermano, nos están hermoseando. Amén, amén. Nos están hermoseando, nos están preparando, nos están capacitando, nos están llevando a otro nivel. La iglesia es la que se queja. La novia bendice y alaba a Dios. La iglesia es la que reclama. La novia es la que se postra delante de su rey. La iglesia es la que dice, ¿por qué no me das? ¿Por qué me quitas? La novia es la que dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¡Hay diferencia! La iglesia es la que se queja del desierto en la que la han metido, de la carencia, de la escasez. La novia dice, este desierto es para la gloria y honra de mi Dios. Recuerdo lo que decía David, en tierra árida y desértica te quiero ver, para ver tu poder y tu gloria. Así decía David, en tierra árida y desértica quiero estar para ver tu poder y tu gloria. Estos son tiempos de Sigionot. Las cosas se salieron de lo normal, de lo común, porque nos tienen que poner un atavío, un adorno que se sale de lo común. Ya no podemos seguir las cosas como siempre las hemos manejado. De la manera habitual como nos llevábamos, como vivíamos, como nos comportábamos, como platicábamos. No, salgamos de lo común, salgamos de lo natural, de lo habitual. Y Dios nos está ayudando. Nos está bendiciendo, nos está impulsando. Porque aquí se tiene que levantar la novia. ¿Te acuerdas lo que yo te dije hace tiempo de una figura de la novia? Rebeca. ¿Te acuerdas lo que te dije de Rebeca? Que llega el siervo de este Abraham buscando novia para su hijo. Y el siervo le dice a Dios, aquella mujer que me dé de beber y aparte me ofrezca darle de beber a mis 10 camellos, esa será la que tú has escogido para mi señor Isaac. Y resulta ser que se encuentra a Rebeca. Y Rebeca le ofrece de beber y aparte le ofrece de beber a los 10 camellos. ¿Te acuerdas lo que hemos platicado? Un camello con sed se bebe 100 litros. 10 camellos, 1000 litros. ¿Cuántas veces tuvo que ir al pozo para sacar agua para darle beber a 10 camellos? ¿Cómo habrán quedado sus manos? Se sale fuera de la norma, se sale fuera de lo común, no es lo habitual. Esa es la novia. Así es, amén, amén. La que se diezma. Y te digo la que se diezma, no por decir la que da el diezmo, porque si lo digo así, me va a llover. Con todo eso de que dicen que el diezmo no es para hoy. Pero bueno, ahí no me quiero meter ahorita. Es algo especial, es algo diferente. Se sale fuera de lo común, se sale fuera de lo habitual. La novia siempre está en tono de Sigionot. Amén. Así es, amén, amén. Esto es maravilloso. Ve lo que dice Habacuc al final de la oración. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva y los labrados no darán mantenimiento y las ovejas serán quitadas y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate, esa es la novia. No está habiendo florecimiento, no hay higueras, no hay vides, no hay olivos, no hay mantenimiento, no hay ovejas, no hay sustento, no hay nada. Y la novia no se está quejando. La iglesia sí. La iglesia se lamenta, la iglesia llora, la iglesia se duele. La iglesia reclama, pero la que sabe que la están guardando en oculto y en secreto, porque sabe que se está hermoseando y preparando para su Dios, dice, esto y más se necesita. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo te pregunto, iglesia, ¿cómo están las higueras? ¿Cómo están las vides? ¿Cómo están los frutos en tu casa? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están las situaciones ahí? ¿Hay ovejas? ¿Hay vacas? ¿Hay sustento? La novia dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, de mi salud. El Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Amén. Amén, amén. ¿Eres novia? Andas en tono de Sigionot. No es normal, no es común que cuando no hay fruto, cuando no hay economía, cuando no hay salud, cuando no hay... No es normal que una persona se goce. ¿Cómo puede ser que una persona se goce? Imagínate a una persona que la acaban de despedir, que no tiene economía, que le acaban de dar la noticia de que tiene poco tiempo de vida. Y la ves contenta y la ves alegre. Está loca esa persona. Se sale fuera de lo común, se sale fuera de la norma, se sale fuera de lo habitual. Lo normal es que si hay escasez, lloras. Lo normal es que si hay enfermedad, sufres. Lo normal es, lo habitual es, que si no tienes economía suficiente, pues estás todo triste, angustiado y desesperado, enojado, reclamando. Eso es lo normal, eso es lo habitual. Pero los que se salen fuera de la norma, los que se salen fuera de lo común, son los que están preparando sus vestidos de atavío. Se están preparando sus adornos, están pensando en la boda, están pensando en los vestidos, están pensando en arreglarse para su Señor. Se están alegrando con su Rey. Amén. Así es, amén, amén. Dios es bueno. Aquí ya cada quien examínese. ¿Tendré atavíos de novia? ¿Tendré vestido de novia? ¿Seré novia? No te pido que respondas, obviamente no me vas a responder. Pero esto es para que reflexiones. Esto es para que te examines. Si yo te dijera que con la situación de la pandemia y demás, las cosas van a empeorar. Si yo te dijera que las cosas se van a poner más difíciles. Que en realidad esto no va a ser ni para diciembre ni noviembre, que va a muchísimo tiempo más. ¿Qué haríamos? ¿Reclamarle a Dios? ¿Porque nos ha abandonado? ¿Porque nos ha dejado? ¿Porque nos ha desechado? La novia está convencida del amor de su novio. La novia no duda del amor de su novio. Decía Pablo, esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. Actitud de novia. Esta leve y momentánea tribulación, que ya lleva para 4 o 5 meses, y que no tiene visos de para cuándo acabar, produce en nosotros un excelente y más grande eterno peso de gloria. Oh, shitsikai mi meshai shirababa sheira mamaha. Reflexiona. Piensa, examínate. ¿Qué somos? ¿Somos dignos de recibir esos atavíos? ¿Tenemos la estatura? ¿Tenemos la capacidad? Tuvieron que quitar a un cuerpo de querubines que transgredieron el pacto. Tuvieron que rasgar ese cuerpo de querubes. Porque rompieron el pacto. Y nuestro Señor Jesucristo encontró un tesoro. Y pagó precio de sangre por ese tesoro. Pagó precio de sangre por ese tesoro. Y lo volvió a esconder, a guardar, a proteger. Dices que esto es tan valioso, que vale mi precio. Vale mi sangre derramada. Con gusto. Con gusto. Voy a la cruz. Así dice la Escritura, por sumo gozo padeció la cruz. para pagar el precio, para comprar ese tesoro. Oye, mi hermano, yo considero que le estoy hablando a la novia, porque así te debo de ver, como la novia esposa. Tienes la oportunidad, la bendición, la dicha, el beneficio, el gozo de entrar al lugar santísimo. Misma altura, mismo ancho, mismo largo, la misma medida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay diferencia. No hay más y no hay menos. Es el Dios único y verdadero. Y eso lo entiende la novia. Esos secretos los comprende la novia. Porque tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo. Tiene el privilegio de disfrutar los tesoros del lugar secreto más precioso. Ahí estamos, mi hermano. Ahí estamos. Todo este tiempo de escasez, de pandemia, de contingencia, no son más que preparativos para la novia. Se está modelando, se está trabajando, se está puliendo. No somos comunes. Nosotros nos salimos de la norma. En medio de las crisis decimos, gloria a Dios, bendito su nombre. En medio de las pruebas lo alabamos y lo bendecimos. En medio del luto reímos. Nos alegramos porque sabemos quién nos ha sostenido. Sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos a quién hemos ido. Oh, Señor. Sí, son tiempos difíciles. Claro que sí. Pero te están trabajando. Te están modelando. Te están preparando. Entra en ese aposento secreto. Esta oportunidad de entrar en el aposento secreto la perdió el querubín protector. La perdió. Fallaron en el pacto y entramos nosotros en un nuevo pacto. a través de su sangre, a través de su sacrificio. Siéntete orgulloso. Tú que tal vez te has sentido devaluado, eres valioso, eres valiosa. No temas por lo que viene. No temas por lo que está pasando. Alegrémonos. Nada se ha salido de control. Todo está en las preciosas manos de Dios. Estamos ahí en sus manos, en su regazo. Él es tu novio. Él es tu esposo. ¿Qué le dice la novia a su esposo? Señor, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor. Si en algún momento, Padre, nos hemos quejado, si nos hemos enojado o molestado por lo que está pasando, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos, Dios. No lo merecemos, Señor. Tan grande amor y bendita misericordia. Pero aquí estamos, Señor, delante de ti, agradeciéndote, mi Dios. Oh, Señor, te amamos, Padre, te amamos, Hijo, te amamos, Espíritu Santo. Ustedes son esas tres medidas iguales y perfectas. No hay diferencia. Y queremos entrar en ese lugar santísimo. Disfrutar de ese privilegio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile palabras hermosas a tu rey, ahí en tu lugar. Él es digno, el único digno. Oh, Señor, alábalo y bendícelo. Urabai shindire haya sheira mamamashe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falte la oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, y Él pondrá mis pies como de ciervas, y me andará y me hará andar sobre las alturas. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.